el programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada, de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, Uno, dos, tres, a ganar. Muro. Marley, Dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné. Con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné. Pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, programa 198 en este 28 de octubre del 2013, día post elecciones, votamos todos, cumpliste tu deber como ciudadano. Buenas noches, Facu. Hola, buenas noches, Mati. Sí, esta vez me tocó ir. ¿Qué te tocó ir? Porque sí. Yo no había ido, va, mentira, sí fuiste, ¿te acuerdas que te conté que no fui? Sí, me conté. No tenías DNI. No tenía DNI, no tenía nada, lo único que tenía era pasaporte y me dijeron que no, con pasaporte ir. No se puede. Esta vez fui, ya tengo el nuevo Tarado. DNI. Gracias a, por supuesto, a Macri, que me hay unas instalaciones bárbaras para ir allá y sacar el DNI. Allá en la avenida Mayo, no sé, no me acuerdo qué leí. 25 de Mayo es la avenida, sí. La calle. Sí, Paseo Colón. Sí, ahí cerca. Bien, cuestión bárbaro, ¿no? Sí, pude ir y me dejaron, que es importante. Es importante. Buenas noches, Gaby. También buenas noches. ¿Cumpliste tu deber? Sí, por supuesto. Perfecto, me gusta. Todos votamos, estamos todos. ¿Estás contento, Mofago? Hay alguien, hoy viene alguien que se votó. Sí. Sí. ¿Es feo eso? No, pero no. Bueno. Es el gran perdedor de las elecciones, lo tenemos acá. Ojo, pero ahora le vamos a preguntar un poquito más cómo se vivió su jornada. De quién hablamos es nuestro columnista de tecnología y político, el señor Ariel Deroche, el alemán querido. Va a estar esta noche con su columna y le vamos a preguntar cómo fue su día de elecciones, porque seguramente estuvo en mesas, estuvo rastreando si había listitas, imagino, de su partido sí, político. Sí, claro. Se juntó a esperar los resultados y hubo catering, por ejemplo. Zeta Jones, correcto. Claro, militó todo el día, estoy seguro. Vamos a preguntarle ahora en un rato, pero bueno, una elección que ya conocemos todos los resultados, no vamos a decir nada. Lo único que tengo que decir es que Macri, Facu, vos se te paró ayer, largó su candidatura para el 2015. Increíble. ¿Estás contento vos? Yo estoy contento, pero no sé igualmente si le da. Me parece que no le da. Y no tiene mucho poder nacional, pero igual me sorprende porque ayer en el discurso Macri, no sé si lo escuchaste vos, Gaby, yo estoy muy atento ayer a todo lo que pasaba, tira que ningún integrante de su gabinete, cuando se presente a presidente, digamos, toda la lista, va a ser alguien que tuvo experiencia en política. Exacto. Entonces me preocupa, porque Baldassi estuvo en Córdoba, la Tota, Miguel del Cel en Santa Fe. No, yo espero que por lo menos, ya que entró, tenga la dignidad de ir vestido como la Tota. Claro. Yo quiero a Miguel del Cel como diputado. Un capo. Para Baldassi también entró. Baldassi entró en Córdoba. Entró en Córdoba por el PRO y también Macalister. Macalister en La Pampa. Yo no puedo creer Macalister. La gente tendría que estar acá viendo las caras de Gaby y de Mati. Macalister. A mí me parece. Es que Macalister estaba en el show del fútbol y no podía articular tres palabras. ¿Qué crees que haga en el Congreso Macalister? No, es terrible. Patada. A ver, igualmente no hay que. O sea, no hay que, no sé, no hay que ser político, no hay que ser, no sé cómo decirlo, no quiero sacar a nadie, pero digo, sí se puede ser ex World Football, ponele, o ex árbitro para representarnos. No me decís, o sea, eso sí se puede. La Torre, que por lo menos sabés que es un tipo que se preparó instruido para ser periodista, ni siquiera es periodista, no sabés qué es McAllister, estuvo en el show del fútbol y aportaba tres palabras por programa tartamudeando. Yo no sé si jugaba de tres, de seis, ya no me acuerdo. De tres. Lo único grandecito de su carrera, en el repechaje al Mundial 94 entraron al vestuario, estaban hablando con el Diego y salió como Dios lo trajo al mundo en el vestuario. No. Y dicen que venía bien. Tiene lo que hay que tener para representar. No. La pone encima. Yo ya me lo imagino en la banca McAllister tirando una patada a la cabeza. ¿Vos te acordás lo que era McAllister jugando? Sí, rústico totalmente. Pero bueno, ninguno va a ser parte y me imagino candidatos de acá al 2015. Macri se va a rodear seguro de gente. ¿Quién será? ¿Diceo? No, bueno. O sea, pero pará. El Tano Angelici. ¿Angelici? Jefe de gabinete. Por ejemplo. No sé de qué. Yo honestamente no sé con qué me espera de Macri. Pero qué sé yo, como siempre lo estaré bancando. Así que lanzó, igual feo, ¿no? Lanzó su candidatura frente a un triunfo. Para mí desmereció, digamos, el triunfo que tuvo con Michetti y demás, porque antes de felicitarle y demás, todos los pibes atrás tenían la remera Macri 2015. ¿Viste? Ah, bueno, claro, el chabón estuvo mal por ahí. Eso, estuvo mal. Pero aprendió a hablar, me parece, Macri. Tiró un discurso. O aprendió a repetir el discurso, una de dos. Eso, se lo estudió bien. También el lindo discurso, el de Vudú. Sí, la verdad, como animador, ahí Macri lo bardeó también. Pero Vudú, o sea, nadie lo tenía que iba a hablar. Además, ayer hubo un acto que la verdad, el Frente para la Victoria festejó, trató de festejar algo. Sí, fue raro. Fue raro, sí, pero tampoco las caras largas, ¿viste? ¿Para qué? No podés salir. No, aparte. La verdad que perdimos. No, o sea, claro. Tampoco es que perdió. Vos te fijás cómo queda el Congreso ahora. Igual es primera minoría. Sí, pero es una locura, no, por eso. Igual. Incluso tiene más diputados que los que tenía antes, pues renueva de una elección mala que fue también la legislativa del 2009. Tenés razón. Claro. O sea, con respecto al 2009 ganó. Sí, perdió sí. Por amplia diferencia contra otras fuerzas, como en este caso el PRO o contra el Frente Renovador. Sí, totalmente. Pero bueno, digo, no sé si daba para festejar tanto, pero tampoco daba para tener caras largas, porque no es la realidad tampoco, no es tan tampoco, mal. Tampoco, pero bueno. Una preguntilla. Sí. No, sí. Ah, Pino Solana salió segundo. Sí. Sí. Quedó segundo. Bien, Pino bien. Entró Lilita con todo. Lilita entró. Stolbizer entró con Tutti también. Entró también tercera en provincia. Insaurralde, esta es la pregunta que tengo. Claro que entró, pero la pregunta es, ¿le fue peor que en las PASO o mantuvo más o menos? Mantuvo más o menos y sacó más diferencia masa. O sea, duplicó la diferencia masa, pero más o menos los votos de Insaurralde los mantuvo. Fueron los mismos. Sí. Está muy bien. Cavandi es el otro que yo pensé que le iba a ir como el Tujes y no sé si le fue tan como el Tujes respecto del quilombo que tuvo. Tercero, creo, ¿no? Cavandi salió tercero en la ciudad con Filmus. Cavandi salieron tercero los dos. ¿Ahí parejitos? Y bueno, pasa que uno iba para senador y otro para diputado. Y sáquenme esta duda. Sí, a ver. Altamira sacó más del 5%. Sí. ¿Pero metió algo? No. Eso me... ¿Ya estás seguro, Gaby, que no metió nada? Yo no sé, te dije que no. Porque en un lado leí que había metido tres bancas de no sé qué y después decía entró en provincia y entró en algunas provincias, pero en capital no, porque en capital son, creo, no, si no me equivoco, 13 diputados. Ah, bueno, está bien. Pero entonces, está bien, quizás el partido en sí creo que logró meter... En provincia incluso entró. Está bien, perfecto. Me quedaban esas duditas, se los agradezco. Seguramente la gente del otro lado también tenga dudas, por eso yo dije, bueno, quizás son también las mías. Ajá. Bueno, vamos bien. Me está cayendo mal Massa igual. ¿Por qué? No, nunca me terminó de cerrar, pero ahora como que... Lo inflaron mucho. ¿Viste los últimos cierres de campaña? Miércoles, jueves, la semana pasada. Lo vi en dos o tres programas distintos. Sí. Y no me gusta. ¿No? No, lo veo como un tipo muy... como muy... se cree muy... Bueno, tiene semejante poder, obviamente, pero sí. Me parece muy autoritario. Y no me está gustando, no me gusta eso en un político, que sea autoritario, obviamente, y tampoco me gusta lo que propone Macri de que toda sea gente nueva, porque es un país, no es una empresita esto, Macri. O sea, necesitas experiencia. Pero tiene algo de sentido. No, experiencia, por supuesto. Necesitas. ¿Qué sé yo? Algo. La tiene él. No tiene experiencia. No sabe ni hablar. Ayer con Gaby dijimos que se estudió el discurso. Pero... No, bueno, pero ahora dijiste que se lo había aprendido bien. Y bueno, pero. No es una joda, es un país, viejo. Sí, no, igual. Ojo. A menos que. Faltan 2 años para las elecciones presidenciales, pero. Me imagino un metro. Recordemos a De Narváez, por ejemplo, que bien. Ayer sacó el 5%. Sí, y en el 2009 era más o menos ya era el presidente de los argentinos, más o menos. O sea, en 2 años, después en 2011, y después a 2013 y miren lo que pasó. O sea, tampoco. ¿Qué le pasó? Y se desasoció de Macri, rompió relación y aparte es de Narváez, viejo. O sea, es una elección que básicamente la ganó Tinelli. Con el alicalicate y la imitación. Ah, totalmente. Y después no hizo nada para mantener esos votos que tuvo, ni siquiera, ni para aumentarlos. Sí, no, medio loco. Lo de Narváez es lo más llamativo, quizás. Sí. Tampoco estaban buenas las campañas que había hecho últimamente. Ella, no, a la gente no vos, le gustaba. La de los límites. No, pero los igual castigos. Me gusta que pierda un tipo como Narváez. A mí me gusta, me cae bien eso. Está muy bien. ¿Es por el tatuaje? No, me parece también otro. Es medio por el lado tirando mafioso, ¿viste? Por ese lado. Y tiene muchos chanchullos, ¿no? Ojo, que de Narváez, si lo investigan, tiene muchas cosas que ¿está denunciando? Que nunca explicó. Bueno, no. Sacando eso, que son todas cosas que no sabemos cuánto de cierto tienen, por más que creamos que sea así, es un tipo que ha faltado mucho al Congreso. Es un tipo que no habla nunca en el Congreso. Es un tipo que se duerme en el Congreso. Y es un tipo que le preguntan por qué no habla en el Congreso, porque no es buen discursiador. Claro. No, y no hizo oratoria. Sí. Está bien. Bueno, qué sé yo. No hizo lengua de tercer grado. Claro. Sí, hice discursiador. Volví a casa tía de Narváez. Pero dicen bueno, que de Narváez es dueño de un local de ropa femenina bastante conocido. ¿Tenían esa data? No. ¿Es un chiste o es postre? No, es real, okay. Es real. No. Vos te esperabas un remate. Estaba esperando uno. No, sí. Por eso muchas chicas lo han votado. Sí. Pero es muy bueno, viste, cuando vas viviendo la elección y demás, es muy bueno cómo van apareciendo primero los que saben que están mal, los que perdieron. Bueno, apareció Lustó primero, viste, los que van declarando. No, ojo, el primero que habló fue el jefe de campaña de Massa. Ah, habló él, ese no lo vi entonces. A las 6 de la tarde salió a hablar el jefe de campaña de Massa. Antes de Randazzo. Diciendo, Randazzo igual habló como ministro del Interior. Claro. Sí, pero Randazzo se queda a los oficiales, digamos, 6 de la tarde el tipo... Salió a hablar sin romper la veda, obviamente, pero diciendo estamos el doble contentos porque se manejaba que había duplicado la diferencia. Sí. Así que... Sí, canchero. Igual le fue bien, pero ¿no les asombró que el chabón no se candidateara? Y no. Porque es lo que se hablaba. Sí. Y si no, digo, Massa claramente va a ser uno de los que, a menos que tenga mucho quilombo de acá en más, claramente va a estar ahí en 2015. Igual hay 3 candidatos que estuvieron con Massa que ya se pasaron al PRO hoy. Ahora le vamos a preguntar a... No, pero pará, de todos modos no, perdón. Hace rato se viene hablando de una unión entre el PRO y Massa. Sí. Y decían que quizás no tanto con Mauricio, sino más hablaban con Jorge, con Jorgito Macri. Sí. Como que el vínculo iba a estar más por ese lado. ¿Viste cómo estoy? No, ¿cómo sí, estoy? El tema es que el PRO no presenta en provincia lista. Sí. Y lo que hicieron fue una alianza estratégica con Massa con gente del PRO. Pero ya dijeron que luego del 27 de octubre esa alianza se rompía y la gente del PRO va a trabajar para el PRO. No, por supuesto. Igual, bueno, imagínense el PRO y Massa unidos, digo, serían una potencia bastante piola hoy día, ¿o no? Sí, pero Macri dijo que no va a tener candidatos que ya estuvieron en el gabinete y Massa ya estuvo como jefe de gabinete hace unos años. No se puede, entonces. Para la victoria. Así que, bueno, a Vidal la va a meter en algún ladito. La va a meter, sí, seguro. Y Michetti va como intendente, me parece. Pero bueno, por suerte todos pudimos elegir ayer, todos pudimos ir a votar, pudimos ver las propuestas. Nos informamos, algunos sí, otros fueron a votar de compromiso. Mucho piberío, vi mucho pendejo de 16, 17 años que fue a votar. Me llamó la atención eso, viste, este chico es muy chiquito para votar, decía yo, viste, tal vez me siento un poco... Pará, yo a los 18 tenía una cara de tarado. Bueno, pero vi muchos chicos, después vi mucha gente sentados, que imagino que son los de partidos políticos, pero tipos anotando nombres de gente, de minitas, en especial vi uno porque tuvo un poquito de fila para votar, y ese después la buscan en Facebook, no sé, porque los veedores, le vamos a preguntar al alemán si se gana en una elección, digamos, fiscalizando. Fiscalizando y viendo los nombres de la gente que vota para después facebookearla o hacerle algo. Che, ¿alguno vio alguna vez, no te digo estas elecciones, en algún momento les tocó votar con algún famoso? ¿En el mismo colegio siquiera? No, en Boedo no hay famosos. ¿No? Tiene que haber. Ah, yo creo que cuando en una época que acompañaba a mi viejo, creo que tenía un par de... en la mesa. Claro. Pero no, nunca lo vimos. No te acordás concretamente, claro. No. No sé, yo viste siempre, post elecciones, la gente piensa que no y muestran videitos que lo vieron a tal. El Coco Silly que se cruzó con el Indio Solari. El Indio Solari. Hay una fanática de Racing, justo autoridad de mesa, le fue a votar Merlo. Un golazo también que te pase esa. Ajá. Pero estaría buenísimo. ¿Mostaza? Nah, pero pará, si vos como hincha de Racing. Va Codorno. No, pues, sí, que vaya Codorno, ahí cagaste. ¿Qué pero pasó no con el señor que se masturbó y votó en la misma escuela, supongo? Decían que iban a chequear que si se presentaba a votar y tomar recaudos. ¿Qué hijo de...? No sé, no tengo idea qué pasó con eso. ¿Hubo ese... ¿Alguien escribió, dijo algo? Leí una nota como diciendo el aula ya está limpia, pero ya era más en broma. Pero sí, tendría claro. que votar en el mismo lugar. Sí, seguro, obvio, a menos que se haya mudado por vergüenza el tipo. Sí, no, igual de agosto ahora no creo que... No, el padrón queda... No. Ah, bueno, no, qué sé yo. Menos mal. Qué sé yo. Bueno, así bien. Que lindo, sí, lindo. La verdad, o sea, el sábado de la noche hermoso, La verdad, esto de las elecciones es medio molesto, pero bueno. O te tranqui. Pasaron ya. Pasaron, si no... pudimos elegir, como decía antes, y nada, y ahora... ¿Qué? Que cumplan. Porque, viste, vos también decís, votás, y esto te promete millones de leyes. Vos, de pedo que sancionan una, para mí. Viste, vienen con 20 millones de leyes, de cosas, de cambios y demás. Ahora, hasta que se pongan de acuerdo ahí adentro y demás... Hay que ver. Y ojalá vayan a sesionar, digamos, vayan a cumplir su deber como diputado, legislador o senador, al que le toca. Pero claro. Les cuesta demasiado, tiene una agenda. Sí, lamentable. O sea, parece realmente que les cuesta. Sí. Y, pero no es la primera obligación que tienen. Sí. Digo, mínimo, es lo mínimo que lo mínimo que puedes hacer es estar ahí. Ganan un sueldo por eso. Y pero claro, es, bueno, igual en teoría cobran en consecuencia, ¿no? Sí, no. Si van menos, cobran menos, ¿no es así? No, no creo que es un sueldo fijo. No, la Constitución Nacional les da un sueldo fijo a ellos. Ah, ok. Bueno, son unos ladri entonces. Sí, sí. Pero no es noticia. Arrancamos el programa del día de hoy, este lunes 28 de octubre. Quiero agradecerle a las 500 personas que se descargaron nuestra aplicación de Android, ¿sí? Para escuchar el programa. Llegamos al número 500, esto fue la semana pasada. Sí, el jueves o viernes recibo un mensajito. Ya tienen 500 descargas, así que muchas gracias a los que confían en nosotros, los que se lo descargan y nos escuchan a través de nuestra aplicación, que la buscás en el Google Play. Es tarde para matiné, ponés, o sí, Google Play, Play Store se llama ahora, perdón. Y a partir de ahí te puedes descargar la aplicación. Llegamos al número 500, muchas gracias a todos por confiar en nosotros y vamos por las 1000, viejo. Vamos. Vamos por las 1000. De acá, 5 añitos. ¿No? Y mira, cuando si no tengamos más programa, no, ojo, porque las 500 son de este año, porque nosotros con el cambio que hicimos este año en Cíclope, arrancamos con nueva aplicación y llegamos a las 500. Sí, no me acuerdo hace cuánto lanzamos la aplicación. Para año pasado. Honesto. Año pasado, ok. Sí. Bueno, no, entonces quizás con suerte, con mucha suerte. Porque hay que también hay mucha gente que seguramente que conocemos. Ahora empiezan a ser todos desconocidos, ¿entendés? Sí. De los 500, por supuesto, hay un montón de gente que no conocemos, imagínate. Por ejemplo, Mati, que tiene un desarmadero y tiene 28 celulares. Claro. 28 tiene la aplicación. Entonces, mejor no hablar de ciertas cosas, dijo alguien una vez. Vamos a arrancar con el programa de hoy, 20-25 minutos de la noche. facebook.com/estardeparamatine, Twitter @tardematine. Tenemos al alemán, tenemos una nota con una casa de disfraces. Sí, ahora el 31 de octubre es esta fecha Halloween que tanto nos gusta festejar a algunos de los argentinos. No es mi caso, nunca lo he festejado ni he ido a una fiesta, pero vamos a preguntar algo sobre disfraces. Vamos a meternos en ese mundillo que la gente alquila. Así que pronto, hasta las 22 horas, esto es tarde para matiné, quédate acá. Arrancamos escuchando un poquito de música, vamos con Foo Fighters, Learn to Fly. This one is a lie. es tarde para matiné. ¡Ay, mamá pulpa! Cíclope Radio. Estoy hasta el copete de este sitio. ¡Y renuncio! ¡Yo necesito una vida mejor! Quiero irme lo más lejos posible de esta cáscara de nuez y perderme. ¡Renuncio! ¡Consígase otro grumete que le haga este denigrante trabajo! Súbase al rayo en cicloperradio.com.ar. Estado del tránsito. Pasamos a informarles sobre el estado del tránsito lento. En este momento hay una especie de desorden digestivo bastante importante y muchísimos síntomas de hinchazón y pesadez. A la altura del intestino grueso podemos ver lo que pareciera ser un amontonamiento de chorizo a la pomarola. Se ha tornado un tanto peligroso el cruce con mi persona en este instante. Recomendamos desviar o esperar al menos 10 minutos que intento ir al baño y vuelvo. Regresamos con ustedes en Estudios Centrales. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón se hacía un cortecito de pelo carré porque no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. minutos de la noche, sí, este lunes 28 de octubre. Estudiantes le ganó 1-0 a Quilmes, sí, terminó el partido, gol del Patito Rodríguez. Gracias por volver al rojo, Patito. ¿Qué hizo el rojo para traer al Patito Rodríguez? No, vengas acá, no hicimos nada, pero si sos hincha tenés que volver en estos momentos malos. Es así, es como hizo el Chori Cabinagui. Claro, nadie lo llamó, ellos dijeron, ahí voy, me postulo para ir. Ojo, es más, Pasarela dijo, pero están bien allá, No, pero yo te juro voy, no tengo otro, Quédate allá. Está sentado en la mesa de estar, sí, el señor Ariel Deroche, nuestro columnista de tecnología. Pero antes que darle el micrófono y pasarle a hablar, si tenés que elegir un paquete de surtidos de Valley, ¿qué no elegís? ¿Una galletita con membrillo arriba o esa mermelada le ponen? Vamos, reformulemosla. ¿Querés reformularla? La reformulo. Así bueno, le dejás más. ¿Cuál no elige? Le pregunto. Claro, pero vos le vas a dar ahora todas las opciones. No, decirle, de tu paquete de Bagley surtido de cositas, ¿cuáles son las últimas galletitas que quedan en el fondo? La de membrillo. Ok, vos membrillo, perfecto. ¿La tuya? Variantes de chocolate, pero chocolate al fin. ¿Las mini Melba también son de chocolate? Esas, no, si vienen rellenas, no, esas van con, va con todo. Pero yo digo, las que son tipo tetitas negras, sí, esas no me van. ¿Viste? Son pezones negros. Sí, muy creativo el que las hizo. Recién me acabo de caer. Copito, no sé cómo se va a llamar. ¿Gaby? Coincido con el alemán, las que son como una tetita, pero con el pezón de membrillo. Y hay otras que son de chocolate, que tienen gusto a tierra, no a chocolate. Y otras peores que son iguales a esa de chocolate, pero de vainilla. Okay. Que sí o sí tiene que mandarle algo, un dulce de leche, algo, pues si no son incomibles. ¿Cuál es esa de las bocas de dama? ¿Decís? No, son como un rectangulito. ¿Las Lincoln? Un rectangulito negro y otro es un rectangulito... Sí, o sea, son... Las de Bagley. Hace mucho que no como esa surtido, entonces, porque esas no me las acuerdo. Las que decís últimas. Y hay varios surtidos, sí, igual. Sí, el otro paquete. Sí, las marcas. Yo coincido con el alemán y con Gaby. Para mí la última que quedaría en un paquete es las primeras que vuelan, los anillitos. Son los... Igual están sobrevalorados. No, a mí me gustan. Están reinflados los anillitos. No sé si viene el surtido, pero los de dulce de leche. Ojo. Ah, sí. Esos son. Son lo mejor. Hasta el 2005 los anillos eran los que primero volaban. Sí, después del 2005 agregaron, metieron las mini Lincoln, metieron Pepito. Las Melba, metieron Pepito. Claro, metieron cosas más ricas. Sonrisas. Sonrisas, tenés razón. Pero las sonrisas no son iguales. No. No son iguales las de surtido. Menos dientes. Son mini sonrisas. No. El sabor. Sí, son más duras las de surtido. Parece que en el paquete se transforma. Está bien, bueno. Hablando, última pregunta antes de arrancar de tecnología. Hoy posteamos una frase en facebook.com/estardeparamatiné. Facebook.com/estardeparamatiné. Posteamos. Facebook.com/estardeparamatiné. Ese mismo. Y nuestro Twitter es. Te maté. @tardematiné. Me encanta esto. Posteamos una frase en la cual decía que no es tarde para. ¿Para qué? No, para exactamente, comer ahí también los jugos de limón. Claro, ahí está. A todo esto. Son los más difíciles, coincido. No. No coincidimos ahí. Son los más duros, sí, sin duda. Sí, yo coincido. Para mí el de menta es el peor. No. Subo de menta no va. La menta está bien vista por el pueblo argentino. Sí. No, bueno, no. Sí, no. más estos. Lo de naranja años. No me suma mucho. No, pero es naranjita. Los de manzana. Manzana, ¿qué color es? Ah, y son difíciles también. Es un verde clarito. El verde, sí, claro, claro. No, son difíciles, son no. difíciles. No, manzana va como loco. Frutillitas son lo que más frutilla, me dan. No, y no sé para cuándo, me acuerdo los Sug Max de uva. ¿Cuándo vienen en sus chiquitos? Vienen ahora. Vienen ahora. Vamos, viejo, aguante. Gracias, Jorge Sus. Hay una nueva bolsa de Sugs que vienen con sabores nuevos y tienes... entre ellos, el de... Ay, me sopla el hombre lobo. Nuestro productor Nacho me sopla de ananá. Nacho, el hombre lobo. Azules. Ananá son azules, son los, son buenos. Ah, esos son los que van. Sí, es un color que no te llama mucho la atención. No tienta el azul. Porque no sabes de qué es. Ay, puede ser eso. Pero después lo probás y decís, ah, estos son mis prefes. ¿Por qué azul ananá? O sea, ¿qué tiene de azul el ananá? Absolutamente nada, pero supongo que no le podían poner. A ver, si pudieras, le tuvieras que poner un color, claro. Sería marrón, tipo la cáscara de es afuera. Es un amarillo o más amarillo. Clarito, pero más clarito. Como limón. Medio chotón, claro. Te queda, no sé, es raro. Pero bueno, ahí no hay coincidencias, no coincidimos, pero bueno, y, ya te pregunté, Ariel, vos eso. Entonces, vamos con la columna de tecnología, el señor es Ariel de Noche. Sí, acá igual veo el post de Facebook, estoy muy metido en el Facebook de Es Tarde. Bueno. Y dice que trae sorpresitas también, así que quiero ver qué trae de sorpresas no, en alemán. Pusimos algo así. Me robé un montón de boletas ayer del cuarto oscuro, chicos. No, man, ¿Cómo viviste la elección? El alemán fue el primer suplente de la lista del Partido de la Red, nuevo partido que se presentó en estas elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, y el alemán estaba ahí como primer suplente. Entonces, en la listita lo tenías ahí el señor Ariel de Roche. ¿Qué te tocó hacer en la elección para el partido? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. No, fue mi primera vez como fiscal general. ¿Dolió? Fue cansador, la verdad. Sí. Bueno, y la verdad que saqué un montón de buenas experiencias. No sabía mucho. En formas de números. No sabía mucho de, digamos, de la tarea, así que me fui aprendiendo en el momento, digamos. Sí. Así que. ¿Pero vos pensás que eso es lo que el argentino busca? ¿Cómo que el argentino busca? Busca alguien que esté buscando su primera experiencia. Nosotros necesitamos representación urgente. ¿Pero te tocó ser fiscal alguna vez? No, nunca me tocó. ¿Pero vos que estuviste ahí anotando los DNI de la gente? No, yo estuve por distintos colegios verificando a ver si estaban las boletas. Y bueno, después te quedás en un colegio verificando los votos. Claro. Digamos, anotando los votos de todas las mesas de un colegio determinado. Porque a las 6 de la tarde, no sé si alguno de ustedes estuvo de fiscal. No. A las 6 de la tarde cierran la puerta, aplauden todos. Aplauden. Porque se cierra, ¿viste? Y se arma la orgía. Sí, y sí. Entran todos a cada aula y bueno, empiezan a contar y cada uno. Ahí es donde ocurren. Pará, ¿se sacan todas las boletas? ¿Se sacan? Pará. Porque empiezan a contar en las aulas. No, cada jefe de mesa o autoridad de mesa tiene su método, digamos. O sea. Sí. Cada uno dice, bueno, a ver, que vengan los fiscales a ayudarme. Otro dice, no, que nadie toque. Bueno, eso es, lo manejan la autoridad de mesa y bueno, sí. Uno se va adaptando a esas medidas. Sí, por supuesto. Sí. Así que bueno, después están los gendarmes que vigilan todo, pero uno como partido, como fiscal de un partido, tiene que estar por las dudas de que saquen un voto, saquen una... un sobre y haya dudas o haya algún problema con ese voto, pero claro. En general si no existen fiscales en una mesa determinada, en un colegio determinado, no creo que haya problemas, salvo que bueno, haya una movida medio rara, uh-huh. Pero bueno, eso... ¿Estás denunciando algo? No, digo que siempre uno apuesta, digamos, a que hay fiscales generales de ningún partido también que defendís, sí, así que claro, es claro. Algo que... ¿Y vos fuiste entre colegio y colegio? ¿Qué zona de Liniers, por allá? Sí. ¿Te agarparon la nafta o...? No. ¿No? Bueno, y entonces fiscalizaste los votos y estuviste viendo el conteo, sí. Y bueno, y el Partido de la Red, ¿cómo le fue, Alemán? La gente se pregunta, ¿cómo le fue al Partido de la Red? Porque yo en el noticiero vi 1, 2, 3 y después no figura más nadie, lamentablemente. Claro. Hablamos de que presentaron lista de legisladores nada más. Legisladores. Al Partido de la Red le fue bien, se sacó bueno, 21.638 votos, me parece. Creo que con el 98, y algo por ciento de las mesas ejecutadas. Sí. Fue una campaña de aproximadamente 2 meses, así que es más que positivo. Uh-huh. Así que ahora construir, digamos, a seguir construyendo todo este proyecto que bueno, el 2015 veremos a ver qué pasa. Un buen puntapié es. Sí, sin lugar a dudas. Aparte hay mucha gente que todavía nos falta que nos conozcan, que sepan de lo que es lo que proponemos. Hay gente que todavía no entiende bien la propuesta, por lo cual vamos a tener muchísimo tiempo para profundizar esas ideas. Y bueno. Quizás sí. Yo, porque ahora pienso que es recontra fácil lo que están haciendo. O sea, la propuesta de ustedes en realidad es recontra sencilla y está buenísima. Pero quizás al principio también, antes de que vos nos la explicaras, yo tampoco quizás la entendía demasiado. Así que puede ser, entiendo a la gente. A ver, yo entiendo que es muy difícil a veces entenderla porque es algo totalmente distinto a lo que está hoy en día. Imagínense que un partido tan nuevo como el Partido de la Red, que tiene muy poco tiempo, digamos, en la política, fue el primer partido que se financió a través de internet, un proyecto de Idiame, no sé si conocen la plataforma, sí. Que juntó plata para las boletas. Fue el primer partido y gracias a eso UNEN después hizo algo parecido, pero no en esa plataforma, sino, digamos, buscó financiamiento en internet. Ah, mira. Creo que es un antecedente muy importante a partir, digamos, de las denuncias que hay de distintos partidos que reciben fondos con cheques o fondos que no se sabe de dónde provienen. Uh-huh. Sí. Y después, bueno, obviamente... Ojo, también sirve para la varguita, ¿eh? Sí. Porque si te donan así $50,000... Está... Y después no controlan quién te lo donó, el partido queda limpio. No, a ver, uno tiene... No lo digo por ustedes, ojo. Pero bueno, me parece que también tiene que haber un control en ver de dónde llegan los fondos para financiar el partido. Sí, obviamente. Obviamente, eso tiene que estar todo registrado, tiene que estar todo limpio de dónde proviene. Y bueno, al ser una plataforma en internet como por ejemplo Idiame, ya se sabe... de dónde provienen los fondos, es totalmente transparente. ¿Cuánto pusieron para el caballo ese de Troya que giró en la ciudad de Nideame? Fueron aportes individuales de diferentes personas del partido, así que... Bueno, felicitaciones por las elecciones, primera vez que se presentan, 20,000+ de votos, no está mal, es un buen número. Tienen también la plataforma que ya se está haciendo, si la quieren revisar, los proyectos de la legislatura que hoy en día se están tratando, así que... ¿Cómo es la plataforma para que la gente se meta? democraciaenred.org. ¿Democracia? En red. ¿En red? En realidad, bueno, el partido de la red.org, ahí tienen toda la información y entran a la plataforma directamente desde ahí. Perfecto. Pero bueno, a ver, nosotros cuando hablábamos sobre distintos partidos que se referían al tema de la corrupción, al tema de transparentar un montón de cosas, nosotros directamente presentamos lo que tenemos hecho. O sea, nosotros hicimos... ya la plataforma, que es totalmente transparente, sí. Se ven las leyes, se pueden votar, bueno, lo que le comentaba recién de financiamiento, es decir, vamos un paso adelante en ese sentido, digamos, no solo hacemos propuestas, sino que hacemos. Eso es muy diferente y por lo menos, bueno, con la antigüedad que tenemos es más que... un éxito. Sí, totalmente. Yo, y discúlpame la ignorancia o la no sapiencia, pero, o sea, la plataforma ya está y vos decís, pueden entrar y votar. Están todas las leyes, vos votás por sí o por no. Ahora, ¿esto va a repercutir en algo? O sea, ustedes, más allá de que consideran que les fue bien, porque los votos lo dicen. No, bueno, en este momento, como no hay ningún representante... Claro, a eso voy, no pasa nada, digo. Pero esto ya, digamos, es una manera de ir entrenando y ir conociendo cómo va la onda hasta que metan algo en... Sí, la plataforma se va a seguir, digamos, desarrollando porque faltan un montón de módulos, pero prácticamente... a simple vista uno puede ver cualquier tipo de ley y bueno. Igual está buenísimo también como para un lugar, yo no porque no sabía dónde, digo, si hoy quisiera saber, che, ¿cuáles son las leyes que se están debatiendo en el Congreso? Claro. Digo, no sé, bueno. Y es democraciaenred.com.ar o .org. .org. .org. O si no, buscá, googleá Partido de la Red, ahí te va a salir y vas a tener todo lo que se está, las propuestas de leyes en la ciudad de Buenos Aires, no a nivel nacional, vas a tener todo lo que se está debatiendo hoy en la legislatura y bueno. Y todo, podés opinar incluso, podés ahí sugerir cosas o no. No, pero igual, sí, sí. Si sugerís, no va a tener llegada porque el partido de la Red no está en la legislatura todavía. No, bueno, no. Vamos en este a momento proponer no. Un ambiente de... diálogo. De diálogo. Perfecto. Bueno. Yo te tiro letra, Alemán, tranquilo. Muy bien. Jefe de campaña. Jefe de campaña. Epa, te veo como jefe de campaña vos. Me tengo que cortar el pelo o dejármelo largo porque me parece que este no, corte medio guachiturro, no sé si. Bueno, Ari, felicitaciones. Y bueno, pues ojalá puedan seguir sumando votos. Que la gente los vote, que acá Facu te vote, que Gaby te vote también. El día de mañana todavía no nos convenciste. No lo votaron a Alemán. No, yo porque es lamentable. Si me hubiera agarrado un año, dos años antes, por ahí sí, pero ya estoy casado con otro partido. y pará, la última. Perdona. Sí, yo leí en este último mes que el señor Liniers había expresado de una manera que él le gustaba el partido de la Red. Y bueno, demás. Está su hermano. ¿Qué hermano? Tercero en la lista estaba Siri, ¿cómo es el nombre del hermano? Jorge Ciudadela. Santiago Siri es el tercero en la lista. Pero a lo que voy es, ¿sabemos si Liniers ha votado el partido de la Red? El voto secreto. Bueno, pero no hablaste con él. Yo no te pregunté qué votaste. Yo, por más que me preguntes, mi voto es secreto. Y está bien. ¿Sabes lo que pueden hacer para la próxima campaña para ganar votos y la gente los tenga en la mente? Todas las chicas del Partido de la Red que vayan a votar o estén ahí fiscalizando con medias en red o algo transparente medio en red. Mirá qué bueno. Y así, viste, inconscientemente tenés red y ves Partido de la Red y te votan. Y eso no violás la veda. Todos los tenistas tendrían que también... Muy bien. Claro que sí. Gaby, tirate una voz. No, estaba pensando otro tipo de chistes. Claro. Como el voto instrumental, no cantado. Se fue la mía. Bueno, bien, terminamos el tema político. Terminamos el tema político, ponemos un tema y arrancamos con la columna de tecnología acá en Star de Paramantinero. Tenemos al Alemán, ya sale el político, sí, las próximas elecciones le va a ir mejor. Y arranca nuestro columnista chispa, el señor Ariel de Roche, el Alemán, va a estar dando su columna. Hoy, ¿qué vas a hablar? Así, tírame el título de lo de hoy. Acceso a Internet. ¿Qué cosa? El acceso a Internet. Acceso a Internet, va a hablar. No sé. Empire of the Sun, Walking on a Dream. To myself, will I see again? We are always running for the thrill of it, always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along, we are calling out, not again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. pronóstico. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes. Los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Y ahora sí, estamos con el alemán, sí, nos metemos de lleno en su columna, sí, dejamos de lado la política y vamos a hablar sobre accesos a internet. Estamos hablando de acceso a internet por Wi-Fi, acceso a internet por un explorador, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del acceso en general, digamos, de la penetración de internet. Sí, acceso carnal, digamos. al alemán. Somos muy maduros. Sí, cobertura nacional, digamos. Claro, nacional e internacional también. Bien. Digamos, me asombraron algunos números y a veces me parece que cuando yo hablo de estadísticas acá en la radio se pierden algunos números, pero queda como la idea si está bueno o no. A veces no sé si se acuerdan cuando hablo de tablets o smartphone, no siempre. Se van a acordar ahora, por ejemplo, los porcentajes. No, de los números, no, claro. Pero cuando tiro un número se asombran y dicen, ah, bueno, están creciendo las ventas y todo eso. Sí. Acá, bueno, pasa algo similar con el acceso a internet, digamos, a nivel mundial, aproximadamente hay un tercio de la población que tiene internet. Digamos que aproximadamente tienen 2.500 millones de personas tienen acceso a internet. Este acceso a internet se divide, digamos, si vamos a los continentes, bueno, África es el que menos porcentaje tiene, digamos, de la torta total, que es un 14%, Asia un 26%, Medio Oriente 36%, Latinoamérica 40% y Australia y Oceanía 68%. Después, bueno, está Norteamérica, ahí dividí un poco América, sí. Que es el país donde más acceso tienen con un casi 80%. ¿Asia un? ¿Cuánto dijiste de Asia? Hacia un 26%. Mirá ahí, vos. Bueno, dividí ahí Medio Oriente. Claro. Pero sí, es algo que, digamos, me llamó la atención, la parte de Asia. Bueno, África es más que sabido. Claro. Que es la parte, digamos, más desierta en ese aspecto. Después, bueno, América Latina y Argentina. Algo paradójico que se da en Argentina es que es el país con mayor penetración en la región. Claro. Internet. Y que dimos notebook para todos, está bien. Es normal que sea así. Bueno, pero vos podés dar notebook, pero sí. no tenés acceso a internet. Ah, es verdad. Entonces, digamos, más allá de eso, me asombra. ¿Y por qué digo paradójico? Porque es el que mayor acceso, mayor penetración de internet tiene, pero a su vez es el que sale más caro tener internet. Es decir, medido en dólares, sí. es el más caro, el servicio que provee, se provee en Argentina, y el más lento. ¿A qué dólar lo medís? ¿Al blue o al oficial? A un promedio. Promedio, ok. Si es en blue, bueno, obviamente mucho es más caro. Más caro, pero sí. Si es al oficial, también le gana a México. Pero si es a un promedio o al blue, sí. sería el más, más caro. Qué lindo, tenemos $3, el promedio, el blue y el oficial. Mirá, si ganaba el Alberto y teníamos wifi en todo el país, el quilombo. Los impuestos iban a las nubes. Bueno, esto es un poco se debe específicamente por la inversión privada y pública, ¿no? O sea, esto, más allá de que las empresas no invierten, también está el Estado ahí atrás que te dice, bueno, tenés que invertir, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Claro. Y después, bueno, las políticas públicas de por sí, que ya no tienen que perseguir a ningún privado, sino que directamente tienen que invertir plata de nosotros en redes Wi-Fi o en algún sistema. Sí. En este sentido, por ejemplo, está el gobierno de la ciudad que ya instaló bastantes antenas en la capital federal. Creo que, si mal no recuerdo, son 160 antenas en las plazas, en hospitales de Wi-Fi. Y después, bueno, a nivel nacional está el plan Igualdad, Conectar Igualdad, que sí. Entrega notebooks, netbooks y Y bueno, también hay un plan de para poner wifi en algunos institutos públicos. Claro. Y esto, y disculpa, no, para que veas que yo te presto atención. Pero, ¿qué pasa si me echamos todo este temita con el tema de el wifi de los balloons? Los globos de Google. Estaba pensando en eso. Muy buena pregunta. Y estás atento porque relacionaste a su vez otra columna. También. Exacto. Bueno, ese es un proyecto de un privado, por ejemplo, que se mete Google y dice, bueno, quiero dar internet. ¿Por qué querés dar internet? Bueno, yo sé por qué. Quiero informar, saber todo lo que hace la gente. Y bueno, y vendérselo. Es el precio, quizás. Sí. Es algo que decís, bueno, nadie te va a regalar nada. Pero bueno. Tampoco somos tan interesantes, viejo. No, claro. Sí, no te creas. Pero, digamos, bueno, da internet, Google... Ok, gracias. Ayuda, digamos, a lo que es Argentina, a lo que es cualquier parte del mundo. Ahora estaban empezando con Nueva Zelanda. Posiblemente el 2014 vengan a Chile y Argentina. Así que es algo, digamos, positivo y va, obviamente, a reducir la brecha digital. Seguro. Para la gente que no estuvo en aquella oportunidad en la columna del alemán, el alemán nos contó sobre un proyecto de Google para proveer de internet a, en un futuro, calculo que toda la humanidad, sí. Pero de a poquito van a ir sumando mediante unos globos, corregime, son como unos pequeños globos, no sé cuál era el diámetro de esto. Inflados con helio. Claro, inflados con helio en algún estrato, parte de la estratosfera. Allí en parte de la estratosfera. Sí. Y bueno, nada, a través de ese globo, obviamente, son como antenas voladoras. Claro, es como que de punto a punto, de globo a globo, ¿no? Era. Sí. Y con una distancia, o sea, de cada cuánto ponen un globo. 10 metros, creo que habíamos dicho. Tiene. No, es no. Mucho más. Tiene, mucho más. 10 metros te tapa con el señor Bern, te tapa el sol, viejo. Dale. Tiene un radio, creo que son 150 kilómetros o algo así. La antena es muy grande y, y lo dejan, digamos, que se vayan con el viento, digamos. Claro. ¿No? Uno los larga y obviamente se pueden cruzar en algún momento. Eso, bueno, no se puede programar, pero digamos, tira muchos y bueno, por eso están las pruebas, básicamente. Claro. Sí, básicamente creo que lo van a lanzar en el acto de campaña 2015 de Macri. ¿Por qué van a ser amarillos? No, pues siempre tira globos. Tira globos. Tira globos. Qué boludo. Y bueno, y. ¿Qué les iba a decir? A ver. ¿Qué? Te perdiste. Digamos, entrando específicamente a algunas ciudades o algunos lugares de Argentina, Capital Federal es una de las que mayor penetración en internet tienen, con un casi 75, 76. Ahora están saliendo las últimas estadísticas en 2013, pero tienen aproximadamente un 75%. No pasa lo mismo en el conurbano, digamos, en el primer cordón de Buenos Aires, que tienen un aproximadamente 35%, que es relativamente, digamos, bastante bajo en promedio, claro, que con la Argentina. Sí. Bueno, esto también lleva a tener, digamos, distintas estadísticas al 2015 o el 2017, donde dice que el total de la capital va a estar con conexión a internet. Así que es algo importante o interesante como para tener en cuenta el día de mañana y hacer proyectos. Argentina no es capital federal, por favor. No. Argentina no es capital. Por eso estoy hablando solamente de capital federal. Claro, el Partido de la Red sí le influye, pero pensemos en todos. En Mendoza, todos. Córdoba, Tierra del Fuego son algunas de las provincias en donde mayor, digamos, el índice de penetración en internet tienen, o sea, es elevado. Es elevado, claro. O sea, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, creo que Santa Fe o Rosario no, sí, no esté metido por. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, digamos las principales provincias. Provincias, ¿no? Sí. Okay. El norte quizás es lo que menos porcentaje tiene y es a su vez lo que baja el promedio de total. Uh-huh. Claro. Y en este sentido encontré una noticia rara. Porque en diciembre, bueno, en realidad en enero de este año, la Corte Suprema, o una de las Cortes de Alemania, declaró que el acceso a internet es básico. Es como tener agua, gas y luz, ¿no? Un servicio público. Claro, no, un servicio básico. Bueno. Entonces, bueno, no sé si público, bueno. Claro, debería ser un servicio público. No, de hecho, acá los servicios públicos no son los servicios básicos no son públicos. Sí. Ah, entonces es informado entonces. Y no, viejo, si la Lula tiene de sur, Metrogas, no o son sea, empresas del Estado. O sea, lo que voy con básico es bueno, esencial para la vida, digamos. Gas del Estado y Segva. Sí, y no, bueno, también, pero viejo, vos dale. Pagás. No, ya sí. Entonces, está bueno jugar con eso, porque yo me ponía a pensar, ¿no? Decir, bueno, los servicios básicos, ¿cuáles son? Agua. Luz. Gas. Agua, gas, ¿y qué más? Y calculo que masajes. No. ¿No? Teléfono, algunos le dicen, pero no. Bueno, ponele luz, sí. Agua, gas, y agua. Y, sí. De esos tres, si le tenés que sumar internet, tenés que sacar alguno. Sí. ¿Le sacarías alguno? Y el gas. Luz no o lo eléctrico, papi. Claro. La luz no, eléctrico, sí. No la puedes sacar a la luz. No. Porque si no, no puedes usar el internet. El agua tampoco. Ajá. Estamos de acuerdo que es el gas. Hacemos horno eléctrico, tanque eléctrico de agua. Es el gas. Sin dudas. Es sí, el gas. Groenlandia en 5 después minutos. Después nos quejamos de que se corta la luz, pero. Claro. Se termina de descongelar Groenlandia. No, el gas, bueno, obviamente. Tenés el aire acondicionado calor uh-huh. para el invierno. Uh-huh. Sí, Tenés pava eléctrica. Tenés también eléctrico. Estufas eléctricas. Sí, alemán, pero no cuidamos la ecología. Sí, alemán, muy lindo el electrónico, bueno, pero no la cuidas. Y no, porque vos emanás gases con eso que te están haciendo perder agua. Sí, que es contraproducente para el medio ambiente. Pero también hay mucha gente que se muere por estufas que tiran gas. Y si equilibramos un poquito, podemos pensar en todos. Una persona contra el mundo, creo que... Dale. Está bien, bueno, no sé, en definitiva quizás no sacamos... ¿Podemos no sacar ninguno y meter internet? Sí, obviamente. Y bueno, vos podés opinar si realmente internet es esencial para vos, por ejemplo. No, bueno, si yo... Para cualquiera. Para mí... ¿Vos podrías estar un día sin internet? Sí, yo sí, totalmente. Sí. Pero nosotros también estamos comunicados de mil millones de maneras. Por ahí hay gente en otros lugares que la única manera de comunicarse con el mundo exterior es con internet, digo... no sé, desde mi punto de vista, no es totalmente esencial. O sea, no tenés adicciones a las redes sociales. No tengo. De hecho, no tengo Twitter, Facebook, nada. Pero claro, yo soy quizás un poquito especial. Claro. Acá los chicos, no sé si... A redes sociales claramente no. Pero sí que estoy muy acostumbrado a cualquier boludez que tengo que se me ocurre, voy y la busco. Claro. O sea, estoy muy acostumbrado a tener internet. Sí. Naturalizado que voy, tipo, entro a la computadora y tengo internet. Hay que ver, quizás en 5 días sin internet me acostumbro. Es muy probable. Es probable. Iríamos más a las bibliotecas, más a las plazas, más, estaríamos más besos. Sí, sí. Está bien. Quizás hasta debería ser una ley. Estamos... Queremos menos internet en la capital federal. Estamos Hola, dando Mauricio. Nuestra columna de tecnología con el señor Ariel Deloche. Nos está contando sobre el acceso a internet. Y bueno, entonces Alemania dijo en conclusión que tiene que ser un servicio básico, ¿sí? El tema de internet. Entonces toda Alemania tiene internet en base a esta sanción. No, bueno, lo va a tener. Fue una sanción, digamos, intentó ser como una jurisprudencia, por así decirlo. Sí. Fue una noticia aislada que, digamos, que leí y me pareció interesante remarcar. Pero bueno, después ahí habrá que ver análisis y si realmente es constitucional hacer eso. Claro. Después voy a investigar en qué quedó ese juicio. Perfecto. Esa sentencia. Perfecto. Y después, bueno, para ir cerrando, digamos, las estadísticas, se dice que en 2017 la mitad de la población mundial va a tener acceso a internet. Claro. 2017, la mitad. 2017. Y ahí estamos también con lo de YPF, estamos para 2017. Vienen de la mano. ¿O no? Con y el tema de la independencia. De la independencia de combustible. Sí. Entonces, 2017. Falta, mira, ya vamos a tener presidente nuevo. 4 añitos. El dólar va a estar a 28 pesos. Con suerte, así que falta mucho para el 2017, pero bueno. Pero en materia de. O sea, no falta tanto como para decir. Si vos me decís que realmente la mitad del mundo va a tener internet, no sé si 4 años es mucho tiempo como para ese proceso. Bueno, pero. Hoy en día, sí. ¿Qué porcentaje de población mundial tiene internet? A ver si me escuchaste. Un tercio. Bueno, un tercio. Y no es tanto. 2.500 millones tendrían. Y está bien. Toma, puto. Vamos a. sí. Google Balloons. No es tanto, es algo ya. Pará. Claro, sí. Pero estamos hablando de gente adulta porque los nenes de 3, 4 años no lo consideramos dentro de la población. Capaz que es menos de un tercio. Más de un tercio, digo. Yo estoy diciendo que en 2017 la mitad de la población tiene acceso con libre. Las muertes, los nacimientos, sí. van a tener acceso. Ok, perfecto. Se van a ir un montón de analfabetos digitales, hablando crudamente. Y van a venir otros nativos digitales. Claro. Pero sí, bueno, va a estar también los que adoptan la tecnología. Sí. Los que se amoldan a todo este proceso y bueno. Para llega. Ustedes, hablando de 2017 años, para ustedes, ¿en cuántos años la gente va a dejar de aprender a escribir a mano? Uf. Es muy buena la pregunta. No, pero no... Sí. Es buena la pregunta, pero no la siento tan fuerte. Me parece que todavía hay muchísima gente que escribe a ¿en mano. ¿En cuántos años? ¿Van a dejar de enseñar? Dejemos todo en 2017. Bueno. O sea que acá, como el productor te está pasando una hojita escrita a mano, te van a tirar una tablet así. Claro. Toma, viejo. En realidad vas a escribir un mensaje y va a salir en el éter, digamos, en el aire. Vas a escribir un mensaje y lo va a poder leer otro desde... No va a existir quizás, más el papel. Hablamos telepáticamente. Oh, wow. Con unos anteojos que haga Google. Claro. El otro día les dije que vi una película así que uno hablaba con la mente, con otra. Eran como celulares incorporados a la cabeza. Sí, sí, sí. Después vamos a ver cuál era. Bueno, bien, está. ¿Saben qué me gusta del alemán? ¿Qué te cuando gustó? Es muy político, pero cuando él dice en este sentido, tira, son como sus nexos, sus frases nexo, la más fuerte que tiene es esa. En este sentido. La repetí mucho hoy. Y hoy tres veces te la agarré. Mirá. Que no, tampoco es una locura, pero. Pero está bien igual, bien metida, ¿eh? Tres en 10 minutos. Yo te tiro una. Así mismo te tiro una. En inglés tengo más. Tipo, pero porque, no sé, me quedaron de ¿viste? Porque las aprendés. Claro. Te quedan, sí. Las aprendés obligado. En castellano sí. Por ahí no tanto. Bueno, en fin. Vas por muy buen camino. Esperamos para el partido de redes. Espero grandes cosas. Y gracias por venir a tirarnos tecnología como siempre. Queremos ver qué pasó en Alemania finalmente, si van a tener a internet todo el país o no. Vos que tenés nexo directo tenés, ahí. Sí, contacto directo con Alemania, es el alemán, así que tal cual. Lo dijo Gaby. Ari, muchas gracias. Hasta la próxima columna. Gracias a ustedes. Felicitaciones por la elección. A ver si se viene el blog. No, hablando del blog del alemán, ya que alemología o a no, es arieldeloche.com. Siempre es la segunda opción. Sí, Ariel, sí. Programate eso, es la segunda opción de lo que pensás. Perfecto. Leí una nota, un informe muy bueno que escribió el alemán sobre que las conversaciones de WhatsApp pueden ser leídas por otros, por hackers. Leí algo de eso. Sí, eso, si querés cuento rápidamente. No, que lo lean en el blog. Así sí, metemos seguidores ahí, te paga Google, te paga publicidad y sumas. Pero dos palabritas, dale, decilo. Está totalmente... todas las conversaciones de WhatsApp se pueden leer tranquilamente mediante muchos programas. La encriptación no sirve, por más que hoy en día se haya dicho desde la empresa que sí, pero bueno. La encriptación es mínima o a veces no existe, así que hace que cualquier conversación sea... Claro, la verdad, y cayendo un poco en la realidad, digo, ¿quién mierda va a querer leer mis WhatsApp? O sea, los que son los famosos, digo, no sé, hay gente que sí podría decir, uy, mejor no tengo WhatsApp. Sí. ¿Quién va a leerme a mí un WhatsApp? Los tiroteos. Bueno. ¿Quién va a leer? A las 5 de la mañana, ¿cuánta mina te estás tiroteando? No, no tiene sentido, por eso, al pedo. Perdón, ¿puedo hacer una inclusión? Hola, buenas noches. Nacho, buenas noches. El hombre lobo. No, yo había escuchado que varias empresas grandes, macro, compraban muchas conversaciones. Buen supermercado. No, bueno. Compraban así a niveles. Y la vendían al farmacéutico. Ni hablar del banco. Generales. Y encima siguió con compraban así a niveles. Muchos WhatsApp de mucha gente, como, no sé, Capital Federal. Un montón de WhatsApp de toda la gente que usa en Capital Federal para hacer un estudio de mercado de qué consumían, a dónde iban, buscar palabras clave, decir cuántas veces mencionan esta casa de hamburguesas y no esta otra. Qué loco. Entonces. Como que no se meten en Facundo Viola a ver con qué minita está hablando, no. Hacen como una cosa medio general estadística. Pero pueden. Poder pueden, sí. Podrían usarlo para resolver crímenes también, ¿no? Bueno, y por eso no quiero que nos vayamos a la mierda con esto. No, ojo, pero, si te pasas fotos y esas cosas, ¿viste? Hay gente que hace esas cosas, ojo. ¿Fotos qué? ¿En bolas? Sí, claro. Porque sí. Si ya te empiezan a tener la compresión, creo que esos archivos también lo pueden bajar. Así no lo hagas más, ¿eh? Después, no, mandan fotos en bola y ahí te aparecen lo de elongación peniana. Te llegan. Apareces en la fotito de Google claro. Con la publicidad. Muchísimas gracias, Ari. Hasta la próxima columna. Seguimos después de este tema en esta tarde. Vamos a escuchar a The Ting Tings haciendo Keep Your Head. go. ¡Ay, mamá pulpa! Ciclo de radio. Ya estoy hasta el copete de este sitio. ¡Y renuncio! Yo necesito una vida mejor. Quiero irme lo más lejos posible de esta cáscara de nuez y perderme. ¡Renuncio! ¡Consígase otro grumete que le haga este denigrante trabajo! Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. Este programa es auspiciado por Chin, el mejor restaurante japonés de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lo pronuncié mal? Ah, con G. A ver. Este programa es auspiciado por Chin, el mejor restaurante... ¿Qué? ¿Y cómo es entonces? Ah, es G pero se dice J. Ok, dale, apúrate, pon a grabar otra vez que hoy tengo un día nefasto. Este programa es auspiciado... Ah. Pero la pucha, ¿va otra vez? Ok, ok, dale. Este programa es auspicio. No, perdona, la última. Este programa. Seguimos grabando, ¿no? O estoy hablando al pedo. Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok. ¿Me estás grabando? Dale. Poné a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Es Tarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo mail@estardeparamatiné.com. Restaurantes japoneses, abstenerse. Minutos de la noche, estás escuchando Es Tarde para Matiné por Cíclope Radio. Y ahora, lo que contamos en la intro hace un ratito, sí, el 31 de octubre se viene esta fiesta estadounidense de Halloween, en la cual se festeja mucho en Buenos Aires y en nuestro país. Y nos empezamos a preguntar hoy un poquito, dice, bueno, viene Halloween y por lo general la gente se disfraza, buscan un disfraz, van a alguna casa de disfraces, alquilan y bueno, y van, piden caramelos. No sé si se hace eso acá, si esa tradición está, pero sí, alquilar un disfraz y ir y acudir o participar en una fiesta de disfraces, digamos. Y para eso, qué mejor que llamar a Rafael, sí, que labura en el mundo del disfraz, y empezar a preguntarle un poco a él cómo es esta movida, cómo es esta tendencia. Así que, buenas noches, Rafael. Matías Cuervo te saluda. Buenas noches, Matías. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Muy bien acá. ¿Sí? ¿Qué andabas haciendo? No, ahora justamente estábamos acá organizando unas cosas del trabajo para mañana y también unas tareas que tengo. Sí. Estoy estudiando, viste, locución, justamente estaba hablando recién. Ajá. Y no, estaba organizándome, pero no, ya por comer. Así que, y es así, como ustedes dicen, se viene Halloween y no, una verdadera fiesta en todos lados. Acá en lo que es Buenos Aires se hace mucho y se conmemora mucho, ¿no? Y esto aumentó mucho en Argentina en los últimos 5 o 6 años, porque antes no era muy común. Ajá. Pero ahora está de moda mucho lo que es, en YouTube suben muchos videos vistiéndose, no sé, están de moda también, viste, las fiestas de disfraces que están acá en Rosario, hacen una. Sí. Y bueno, ahora en Halloween es como que la gente espera todo el año, y bueno, este viernes va a ser un furor. O sea, para ustedes esto es pico de laburo, digamos. Y esto realmente nos llena de laburo muchísimo, ya está casi todo reservado, tenemos todavía bastantes trajes por alquilar, pero sí, estamos con muchísimo laburo, gracias a Dios, así que esto nos ayuda un montón, y no solamente a nosotros también, ¿no? Porque a los boliches y los DJs también ayuda un montón esto con el tema Halloween. Es mucho marketing, pero está muy bueno, porque claro, la verdad que la pasás bien. En Estados Unidos y en Canadá en realidad surgió esto, pero bueno, ahora se... Con el tema del capitalismo y demás, está en Argentina, en México, en Chile. Claro. En Brasil no tanto. Con todo. Pero acá estamos con todo. Y Rafael, ¿cómo te va? Facundo te saluda. ¿Cómo te va, Facundo? Bien. No, ¿sabes qué? Quería preguntarte, porque digo, de Halloween en especial. O sea, en esta fecha, ¿la gente se lleva disfraces todos que tengan que ver con terror o en realidad también se llevan disfraces comunes? En realidad, si te digo, mira, te digo lo que más se alquila, sí, el, para hombres, el de Jack Sparrow. El de Jack Sparrow es una locura. La verdad que ya tenemos, no sé, como 15, 20 lo alquilaron para este cine. Y en cuanto a las mujeres, no sé si entraron a la página, una que es una reina de corazones. Es como medio sexy, sí, medio sensual. El vestido está muy bueno. Claro, pero... va también aprovechando tirar algo de sexy, ¿no? Sí, no, las mujeres son casi todos sexy los vestidos. No, la verdad que te tiran más para eso. Y sí, nombres, viste, no, de terror más o menos, tenemos de todo, tenemos también de Mortal Kombat, viste, Sub-Zero, los personajes del Mortal Kombat, personajes de la televisión, de películas. Uno de los mejores que tenemos también y que se pide mucho es el del joven Manos de Tijera. Ah, sí. Está muy bueno, está muy bueno. Y esos son los que más se piden, no tanto de terror, sino más que nada lo que es llamativo y lo que es común, ¿no? Justamente decía, el de Jack Sparrow, el de joven Manos de Tijera, y en las mujeres el de la Reina de Corazones, el de la Hiedra Venenosa, viste, de Batman. Sí, sí, sí. Y bueno, hay muchos, pero se pide bastante. Claro, pero creo que todo el mundo cree que se pone el de Jack Sparrow y de Johnny Depp, más o menos. Es claro, y no, y es muy bueno, es muy parecido el vestido. Tiene el de las rastas, todo. Claro, y con el delineado. Se la que levanta. Si, con si el querés levantar, digo que levantás con eso, ¿eh? Claro. Levantás con eso. Y ahora, bueno, este viernes estamos organizando acá en Zona Sur, tenemos el negocio ahí en Once, pero somos de Zona Sur. Sí. Y acá en Lomas de Zamora, en Mix un Boliche, también estamos como medio organizando una fiesta de disfraces este viernes. Y va a estar muy bueno. Bueno, y ahí en Capital también nos pidieron por todos lados, pero más que nada, no, claro, eso es lo que te decía, que el nombre Jack Sparrow, más o menos, bueno, lo que son los personajes de Mortal Kombat, ¿viste Duff? El de Homero. El hombre Duff, sí. El hombre Duff, ese también lo piden un montón, el de Spider-Man. Y de terror, más o menos, pero se pide todo. Ahora tenemos, bueno, de Freddy, es lo que más se pide en cuanto a terror. Claro. Todavía sigue, y bueno, siendo, hay varios. Sigue siendo muy elegido Freddy Krueger. Che, Freddy, sí, sigue siendo. El disfraz de empanada, ¿te lo pide alguien? El disfraz de empanada, lo piden cuando hay fiesta con mucha comida. No, ese. Yo lo pediría. Empanada, de comida tenemos poco. Claro. Pero más que nada, viste, como te decía, de películas, de series de animadas, de dibujitos, de juegos de Play, viste, bueno, el de Mortal Kombat. Sí, yo estuvimos en la página, la verdad que en realidad hay millones, sí. Y están, la verdad te debo decirte, están muy buenos, tienen mucho detalle. Sí, El que tirás del de joven Mano de Tijera es buenísimo. El de joven Mano de Tijera es muy bueno. Sí. Lo piden muchísimo, sí, es muy. Es que es uno de los más pedidos. Claro, es que por ahí, incluso yo lo veo acá en una foto, pero vos lo ves en vivo y en directo y es terrible. Igual, sí, sí. Es igual. ¿De qué son las tijeras? ¿Cómo? ¿De qué son las tijeras? Son de un material, yo no sé bien cómo es, pero es como un material parecido, no es metal, ajá, obviamente, pero es como que lo disimula bien. Sí. Y la página que estamos viendo es www.elmundodeldisfraz.com. Sí, de ahí estamos viendo las imágenes de los chicos. También tenés el Facebook, que lo buscás por El Mundo del Disfraz. Y, a ver, estoy viendo acá, viste, están buenos, pero ¿cuál es así el más bizarro que te hayan pedido? Un disfraz que dijiste, no, este no lo podés, no lo tengo ni a palos. El más, me dijeron, no sé si se puede decir la palabra. Decilo. El hombre concha, me pidieron. Existe, claro, bueno, pero ustedes y, no hacen. Y también de pene, ¿no? También, pero ese existe, no lo pedimos todavía, pero eso fue uno de los más bizarros que pide. Y existe, no sé si van a fotos en Google y ponen ahí imágenes y aparece. Claro. Sí. Y lo íbamos a pedir igual, pero más adelante, porque hay fiesta también, hay fiesta de todo, ¿viste? En Buenos Aires lo que es. Claro. Y hay fiestas bizarras, fiestas chetas, y también lo piden a esos disfraces. Pero eso fue uno de los más bizarros que pidieron. Está muy bien. Y así, ¿el más bizarro que tengan ustedes, más allá de que le hayan pedido? Y el más bizarro, bueno, el de la empanada es genial. Sí. Y de que tenemos, qué sé yo... Tantos, no me acuerdo ahora por el momento, pero sí, piden. A mí me copa que, por ejemplo, está el de Spider-Man. Hay dos de Spider-Man, claro, hay dos. Eso es lo que me divierte, que está el musculoso y el no musculoso, por la está duda. Está el flaco y el musculoso, sí, genial. No, pero mirá que, hablando en serio, en la fiesta de disfraces yo antes no iba, pero ahora empecé a ir. Y depende del disfraz, levantás, en serio, porque es como que estás obviamente disfrazado. Después, bueno, te sacás el disfraz y la mina. Y vamos, pero el de Jack Sparrow es buenísimo, el de Jack Sparrow es muy bueno. Sí, que por eso vos se lo debes vender ese a todo el mundo. Después bien, me parece, con el de Jack. Claro. El de Jack Sparrow lo vendí bien, ¿eh? No, pero es muy bueno, es muy bueno. Rafa, ¿y cuál es el inalquilable que tienen? El inalquilable, y a ver... no sé si el de Bob Esponja lo piden poco, el de Bob Esponja está por ahí. Lo piden poco porque te da mucho calor en realidad, por eso. Claro. Te morís de calor. Sí. ¿Tenés tipo del oso Arturo? El oso Arturo no, mi buena idea me estás dando para pedir. Te tiro otra. Es genial, el Violeta, el de Tinelli. Claro, sí. Porque no está mal eso. Y el que está buena esa, ¿eh? Uh-huh. Te morís de calor también seguro, sí. Pero estaría para pedir esa. Es buena, y también el que, ¿viste? Daniel Sam, de Karate Kid, que se disfraza de ducha. Eso también es bueno, me parece. Sí, es mucho, si te pones a pensar igual hay... Más vale. Te podés pedir, tenemos muchos igual, pero siempre vamos renovando y ponele que cada un mes o dos nosotros pedimos en el exterior. Claro. O si no, los fabricamos también, ¿viste? Sí. Pero claro, depende de la demanda. y por, bueno, justamente, entonces ahora con esto de Halloween, la verdad que estamos colapsados de laburo, por suerte, y yo creo que sí, igual esto, después ya con esto, ya en todos los meses, si no te, en cada boliche hacen fiesta de disfraces, casi todos los meses hacen por lo menos una. Y bueno, este viernes justamente ahora tenemos acá, también ofrecemos lo que es servicio de DJ, de catering, barra también, así que justamente, bueno, este viernes y sábado vamos a estar con eso. Rafa, y te pregunto, volviendo al tema del calor. Sí. ¿Vuelven con olores insoportables los trajes? Eso es lo peor. Eso, pero, o sea, ya va a cuenta de ustedes eso, o sea, el cliente. Ya, en realidad sí nos corresponde a nosotros lavarlo ahí cada personaje. Y a veces vienen por ahí manchados de vino, ¿viste? Por eso mismo nosotros pedimos una seña, un adelanto, después en cuanto si se rompe o algo el vestido, bueno, eso ya... Claro, hay como un depósito, va, como un depósito. Claro, eso, es algo así. Seguro. Y, no, sí, a veces vinieron, y hay un par de mujeres también, digo, con los vestidos más que nada, esos que son medio sexy, apretados. Sí. También, viste, viene con unos olores medio... Sí, claro. Igual te digo que la mayoría de las minas que usan estos vestidos, porque son apretados. Sí, las minas están todas buenas, claro. Están todas buenas. Están todas muy buenas. No te importa nada el olor. No importa nada el olor. No importa nada, pero. Sí, ¿por cuánto tiempo? Nunca alquilé un disfraz, incluso creo que las veces que asistí a una fiesta de disfraces no me disfracé, muy amargo lo mío. Pero, ¿cuánto tiempo es el. Te alquilás? ¿Es una semana, dos días, tres días? ¿Cómo funciona? No, son tres días. Por ahí depende, pero. Si hay mucha demanda, por ahí le decimos que lo traigan antes. Sí. Ponele que, no sé, lo alquile el viernes a la mañana para el viernes a la noche. Y sí. Si el sábado no hay demanda de ese disfraz, lo puede devolver el domingo o el lunes. El domingo no, el lunes. Sí. Y si no, si necesitamos sí o sí, le anticipamos al chico, al que lo alquile, que lo traiga, que lo devuelva el sábado. Está claro. Bien. ¿Hacen ustedes entrega a domicilio, ponele? No. Por el momento no. Está muy bien. Por ahora sí, o sea, nosotros lo que vendemos es en internet y bueno, ahí se acercan al local allá en Once. Claro. Y ahí hacemos la entrega. Más que nada nos manejamos por internet. Sí. Che, Rafa, y vos como asesor de disfraces, ¿sí? En ese rol. Ponele, sí. Lo tenés un tipo que tiene una cara de, no sé, de empanada terrible y te dice, no, quiero el de Jack Sparrow. Pero vos sabés que le va a quedar bien el otro y va a ganar con el otro. ¿Se la tirás o de vos? Pero, no, sí, obviamente le recomiendo. Mire, yo por ahí, hay tipos y tipos, ¿no? Para un gordo no le queda el de Jack Sparrow. Claro. Y por ahí le digo, no sé, le recomiendo que se ponga el de Duff, el de la cerveza, ¿viste? Claro, Homero. Le tiro, pero por ahí son todos medio porfiados y bueno, después te morí de risa como le queda. Claro. Ah, claro, hay distintos talles, ¿no? ¿O hay muchos? Algunos, depende, porque nosotros los que compramos en el exterior no son todos talles únicos, depende de los que fabricamos acá, sí. Claro. Pero generalmente, bueno, hay talles y talles, hay algunos que son más para más gorditos, lo mismo como las mujeres. Claro. Y bueno, sí, pasa, yo les digo, ¿viste? Les recomiendo a los chicos, les digo, ponen, no, esto no va para vos, le digo, pero la mayoría, el 80% son todos porfiados. Sí. Estamos hablando con Rafa del Mundo del Disfraz, y una casa de alquiler de disfraces que la verdad estamos viendo las fotos en su página. Y en el Facebook está, la verdad, muy bueno, muy muy copado los disfraces. Acá estoy viendo uno de preso, justo, Sub-Zero. Pero, a ver, vamos al que no tiene un mango, sí, tiene que ir a una fiesta de disfraces. ¿Sí? Ah, a mí, los más económicos. Más económicos, sí, tal vez seamos buenos y saquemos de lado un poquito el negocio. ¿Qué recomendarías vos? A mí siempre se me ocurrió la sábana y un Julio César, pero algo que la gente que tenga que asistir y prefiera comprarse el dos Fernet que alquilar un disfraz. Y está la promo ahí, es uno de los más baratos, es el del conjunto de Scooby-Doo, ¿viste? El rubio y el... ¿Cómo se llama este? Y Shaggy. Esos dos. Y viene con el conjunto de Scooby-Doo. Y esos son de los más económicos. Ahí está el precio. Sí. Y eso se pide mucho también. Igual no es que sean feos ni nada, ¿eh? Están buenos. Viene conjunto con Scooby-Doo y te morís de risa. Claro. Sí, los estoy viendo. Claro, no es que... O sea, no son feos ni nada. De hecho, son... Pasa que Shaggy y el otro rubio que no me acuerdo cómo se llama. Freddy. Claro, Freddy. En realidad tienen atuendos como básicos. Entonces... Son igual, claro, son básicos, pero están buenos y bueno, son económicos y. Hay varios igual. Los que son más. Los trajes de hombres son más económicos. Los de las mujeres por ahí, como tienen un poco más de detalles, por eso son un poquito más caros, pero igual, entre todo, conviene para pasar una buena noche y que sea recordable, está muy bueno. Yo haría lo mismo. Yo ahora porque trabajo acá, pero si tuviera que ir a una fiesta de disfraces, también elegiría un buen disfraz, porque como te digo. Levantás en serio, es en serio que levantás claro. Con un buen disfraz. Sí, igual acá, viste, vos dijiste que los que menos se venden, bueno, mencionaste algunos, y Robin se vende, posta. Robin, porque el pasaje honesto con Batman y Robin, es como que Batman, depende sí. En realidad, porque si vas con un amigo y vos sos Robin queda medio, viste. Claro. Y el otro es Batman, pero sí. Más o menos, Robin no se pide más Batman. Ajá. Batman sí se pide más. Está bien. Yo sería Robin. No. Bueno, no sé, usted porque, perdón, porque capaz creo que acá Rafa lo están diciendo porque medio se la come un poco Robin. ese es el rumor. Sí. Es lo que se dice, pero no sé si se comprobó. No está comprobado, pero bueno, dice, tampoco quieren comprobarlo, dice, porque claro. El tema es ese, cuando piden a Batman, si van dos amigos, Batman y Robin, el Robin es como que, ¿viste? Claro. Sí, tiene mucha más chance de comérsela, seguro. Si tal cual. Y si no va Batman y va Linterna Verde, ojo, porque no te dé vuelta. Ahora que está también el del signo de pregunta, ¿eh? El acertijo. Ese es bisexual. Sí. Che, y el acertijo, y también dijeron que Linterna Verde hace poquito revelaron que el cómic iba a ser gay. Che, bien. Y tema de disfraces para así, de pareja, fantasías, esas cosas, ¿tienen también? Por ahora no tenemos, estamos por ahí viendo el año que viene, pero sí. Está muy bueno, eso, se vende mucho eso, más que nada en los sex shops, ¿viste? Ahí sí se venden de todo. Ajá. Pero ya te digo, igual son bastante sexy los, sí, Rafa, los trajes de las mujeres. Lo de las minas, no sé si vieron, ahí un par de chicas modelos, son tremendos. El camarera sexy garpa, Y el de la, así hay un montón, después hay una de una espartaca. De Esparta, de Grecia, de esa época. Sí. También porque son casi todos como vestidos cortos, ¿viste? Que se ven medio presas en las piernas de la mujer y bueno. Claro, no, sí, están todos, te digo todos. No hay uno solo, hay algunos más vestidos largos, pero igualmente. No, están todos muy bien. El cine negro también es uno nuevo que lo fabricamos acá y está. El cine negro, ¿viste la película? Sí. Está muy bueno también. Está entre los, más de los que más se piden también. La gente se pregunta quiénes son las modelos que están acá en la foto. Y algunas son de acá, de Zona Sur, y las otras son ya modelos, bueno, en cuanto cuando nosotros compramos en el exterior, ya son modelos que vienen con... Ah, claro. O sea, que representan a cada traje. Pero algunas sí son de las últimas, más que nada las que fabricamos acá, son modelos de acá, de Zona Sur. Está muy bien. Pensé que iba a decir, vienen en la caja de disfraces las modelos, y dije, bueno, buen laburo el tuyo, Rafa. Era bueno ese. Era muy bueno. Bueno, Rafa ya nos ha contado bastante sobre este mundo de los disfraces. ¿Querés dar alguna referencia? Da la voz directamente. Si te puedo recordar por la dirección de donde nosotros nos ubicamos. Dale. En Avenida Pueyrredón, 480, piso 9, oficina 63. Eso es Pueyrredón y Corrientes, por ahí, ¿no? Claro, por ahí, en 11. En 11, perfecto. Pueyrredón, 480, piso 9, ¿no? Piso 9, oficina 63. Oficina 63, perfecto. Y ustedes alquilan por el Facebook, digamos, los contactos. Por el Facebook, por Mercado Libre, estamos por en internet, tenemos la página, más que nada por internet también. Perfecto. Así es, che. Bueno, Rafa... Chicos, bueno, muchas gracias por el contacto y por confiar en nosotros y bueno, espero que pasen un lindo Halloween. Sí. Y si no, bueno, vayan a un boliche, va a estar muy bueno. Y sí, algo vamos a ver. Che, y también te hago un mangazo, nosotros cumplimos dentro de poquito 200 programas, si querés mandar a alguien disfrazado de parte del mundo del disfraz. Un regalito del mundo del disfraz. ¿Alguna modelo de Zona Sur de las que dijiste? También es probable, buena idea. Son invitadas también, así que... ¿Con qué vestido? ¿Qué vestido fue el que más le provocó algo ahí? Y hay muchos. De la Reina de Corazones va. Y un par de camareras sexys va. Las camareras sexy van muy bien. Sí. Sí, no sé por qué yo estoy mirando el de varones, pará. Estoy mirando otra cosa. Ay, el de Robin está bastante claro. El de Robin. No, esta la Avatar también va. Sí, el de Avatar es jugado el de Avatar. Sí, sí. Bien pegadito. Bueno. El de Avatar está bueno, el azul está buenísimo. Muy bien hecho ese. Y un par de policías sexys en la puerta puede ir también. Ah, sí, no es mala. Hay de todo. Perfecto. Sí. Bueno, estamos al habla, nos comunicamos a través de Facebook y están, por supuesto, invitados a la fiesta. Cuando sea que nos definamos que la hacemos, se los comunicaremos oportunamente. Buenísimo. Dale, muchísimas gracias, chicos. Abrazo, Rafa. Un abrazo, Rafa. Abrazo grande. Saludamos recién a Rafael del Mundo del Disfraz, sí, www.elmundodedisfraz.com. Y si no, entras a su Facebook, buscas ahí en el buscador El Mundo del Disfraz. Y puedes encontrar todas las imágenes de lo que laburan los chicos. Che, ¿cuál te alquilarías vos? Yo sé que vos también sos de no disfrazarte. Sí, anti, pero igualmente debo decirte, están buenos en serio los disfraces. Sí. No son, viste, me ha pasado de ir a cualquier lado y son disfraces de garompa. Sí. Acá, o sea, están buenos, tienen detalles, parece que es buena la tela. Uh-huh. Viste, no son una boludez. A ver, yo ya te digo, enseguida vi alguno que estaba bueno. Bueno, no me lo alquilaría, pero el del juego de mano de tijeras realmente es muy bueno. Sí. Realmente es muy bueno. Me gusta el de Linterna Verde, aunque ahora que ya sabemos que medio que es muy probable que se la morfe, no sé si da. Y el... Doffman va, Doffman también va. El de Jack Sparrow gusta, pero no me lo metería. El disfraz de Persa, ¿quién es este chabón? ¿Es el de 300? No. Es como una especie de 300, pero con más armadura. ¿El ¿Viste? Gladiador? Claro, una onda gladiador. Sí. Ese está bastante, bastante bueno. Este es el de Linterna Verde, mira vos. Está. Sí. Y los de, ojo, los de Mortal Kombat están buenísimos también. ¿Y Mario y Luigi? Mario y Luigi por ahí vas con un amigo de garpa. Sí, va con una, sí, está bueno. Igual ese es fácil, metes un jardinero, remera roja y más o menos la careteás. Sí, no tiene, pero el bigote también. Si no tenés con quién, le decís a Aníbal Fernández. Yo igual me acuerdo, Gaby, una vuelta había, teníamos una fiesta de disfraces en la cual no nos disfrazamos, pero Gaby había tirado uno muy bueno que, bueno, obviamente él se pintaba Dalma y Janina con marcadores, se metía dos relojes. ¿En tu cumpleaños fue? Esa fue la versión 2. Pero tiró una también, que uno vaya de traje, que era Bilardo, y el resto con camiseta argentina, y bueno, cada uno personificaba a un jugador de fútbol. Esa para mí lo tienen que ser muy conceptuales, los representantes de la mesa de enlace, cosas así tengo que mandar. Súper, nada. O sea, no. Tipo noticias policiales, cosas claro. Así. Es muy bueno. Vamos con el siguiente tema de la noche. Son las 21:32 minutos. Ya vienen los últimos minutitos de Estarde para la Matina. Este lunes 28 de octubre. Programa número 198 de Estarde. Vamos por los 200 ahora dentro un poquito. Cat Copy, Take Me Over. Les mando un saludo grande. Mi nombre es Mariano Zabaleta, para tarde para Matiné. Y nada, agradecer por la nota, que estuvo espectacular. Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorán. Es tarde para Matiné. Escucha Cíclope Radio. Una conquista de la revolución eléctrica. Quiero irme de aquí. Quiero ir a la selva donde pueda vivir como gorila, igual que mis antepasados. Cíclope. Perdone usted la interrupción. Cíclope Radio. Con habilidad e inteligencia gorílica observaré mis dominios. Bueno, ahora sigamos el ciclo per radio. ¿Qué te pasa, viejo? I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Excitation. Good, good, good vibrations. She's giving me the somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Excitations. Good, good, good, good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. She's giving me the excitations. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie, en Es tarde para Matiné. al ritmo de James Brown. Noticias que no le importan a nadie en esta tarde para matiné. Primera noticia que quiero decir, no es un titular, pero la tiro yo. Desde cuando Real se convirtió en un periodista serio, esto pasó ayer en las elecciones, ¿sí? Primera noticia, Real se está convirtiendo y cada vez se hace el periodista serio. Vamos con algún titular. Analiza, la tocamos la semana pasada, tengo acá. ¿Quién la Sí, la, entre no, todos. Claro, entre la todos. Tocó, pero acá hay alguien afán de farsantes, no las convencía ningún candidato y votaron por el chupón gay de Vicuña y Chávez. Es un titular. Sí. ¿Qué pasa? ¿Me estabas preguntando si interesa o no interesa? Antes metían una feta de salame en la lista, sí. Metían cualquier cosa. Han metido una imagen con el chupón de Vicuña y... qué ingeniosa la gente, ¿no? Chávez. Para, sí. ¿Puedo volver un segundo a lo de la estudiante de la UCA? Sí. La vez pasada habíamos dicho de que ella se quería alejar de todo tipo, le cambió la clave a todo y demás. Y ahora vi en la tele que la mina va a dejar la carrera para lanzarse como modelo. Sí, mira. O sea, una semana relevaron una noticia, la mina se dio vuelta, Juan, y arrancó por el lado de quiero toda la papota, vamos por el lado de Tinelli. Sí, iba. Igual era eso era lo más probable, me parece. Sí. Si la mina... No, o sea, podés agarrar sale, y decir, nah, pero se me fue de las manos, corto acá, vuelvo a una vida semi-normal, no quiero que me rompan los quinotos. Claro. Y la más fácil era, listo, hago un par de fotos semi-hot, me gano 200... No. Millones. Sí, no sé cuántos pesos, ya está. Es lo... Bueno, no sé, yo... ¿Vos no querías, sé, Facundo? No, estoy pensando en esa muchacha... medio que la quiso jugar de que... No, o sea, todo el mundo, el planeta sabe que es... yo no quiero ser malo, pero... Decir adjetivo. Voy a ser dulce, una trolita. Ajá, bien. Ahora, después quiso venderla de que no, de que bueno, la intimidad, pipi, pupú, de que no tal cosa, pero que ya quiere que la respeten por otras cosas, boludeces. Y ahora en definitiva va a terminar... Pero no estaba vendiendo humo con los videos. ¿Quién, ella? Sí. ¿Vos decís que vendía humo con los videos? ¿Cómo? Y sí. No, al contrario, me parece que era fiel reflejo de su personaje. Vos porque pensás que se lo hackearon y que qué sé yo. Si vos querés ir un poco más profundo. ¿Hasta hizo qué? ¿Pasar la mina esto? Hizo, se hacía la bebota y qué sé yo. Por supuesto. Para, a este punto, ¿no tendría que ya haber aparecido un Facundo Viola que dice yo me recogí? Es que, no. Bueno, un X, no, puede ser, pero... ¿Ya dicho... pelo? Pero no tendría que haber aparecido. No sé a dónde iba. Si fuese lo que Facundo Viola dice que es... ¿No tendría que haber aparecido un montón de muchachos que hayan... Incursionado... Exclusivo, yo me bajé a Analiza. Claro. Sí, es verdad. Pero para qué, ¿qué ganarían los muchachos? Y exposición, lo que está ganando ella. Puede ser. Es un tema complicado. A mí me parece que... Quiero esto. ¿Quién dijo esto de que ahora Analiza... ¿cómo se llama? ¿Clarisa? Analiza. De que ahora se va a dedicar a la no facultad. Yo lo escuché. Es un hecho esto. Lo vi en la tele. Sí, okay. Acá, bueno, Nacho le cree a la tele. No, pero, no. Alta costura dijo nada más. Claro. Escuchame, claro. La vez pasada lo leímos en internet, yo lo vi en la tele, digamos, sea lo que sea, la noticia va dando vuelta. No, pero tiene razón, acá el titular de Sensacional dice que estaría negociando con un manager para comenzar su carrera mediática y que tiene una más, es italiana, cosa que no sabía. Sí, ya lo sabíamos. Analiza Santi, Vamos con otra noticia que no le importa a nadie. Facu, ¿tenés algo por ahí? No, porque yo... Yo tengo. Da, buenísimo, Gaby, dale. Gracias. Hablando de disfraces, ¿de qué se disfrazó Luis Donaldo Pilato? La sé, pero decilo vos. De empanada. Que adivine quien no sepa. Sí, señor, la alquiló en el mundo del disfraz.com. No, de sapo Pepe para festejar el cumplemes del hijo. Ah, eso es estúpido. Si ya empieza al cumplemes, al mes de que nació el hijo, a disfrazarse de sapo Pepe, cuando cumpla un año, ¿qué va a hacer? Yo digo, y Michel Bublé ve el sapo Pepe, digo ya... Michael. Bueno, Michael Bublé ya está llegando a todos lados el sapo Pepe. Claro. Canadá, sapo Pepe empieza a bajar. No, pero lo trajo de acá, Coso. ¿Está bien? Coso. Luisana. Coso. Igual, ojo, está porque si al mes te disfrazaste, no se va a acordar. No se va a acordar, no yo lo pensaba eso. Bebé. Así que igual esas boludeces de gente... Porque... El sapo Pepe seguro vino acompañado de una super fiesta con 800 sí. peloteros, 4000 mesas dulces. Y decís, ¿para qué? Seguro, pero es gente que le sobra la guita. Cuando te sobra la guita, haces pelotudeces. Para la foto de Instagram. Tampoco es que estás tratando de captar regalos. No, necesita, no, ya le dieron todos en el baby shower. Pero perdóname, si hubiese sido algo normal y ella no se hubiese disfrazado, no estaríamos diciendo esto ahora. No hubiese salido en los medios. O sea que lo hace para aparecer en los medios. Sí, un poquito. ¿No es porque ama a su hijo? Y a Sapo Pepe, no sé. Tiene que mantener el nexo con Argentina, me parece. Necesita salir en la noticia de acá, que obviamente van a levantar cualquier gilada, claro, para seguir estando en el medio, digamos, Luisana. En algún momento va a querer volver a trabajar acá. De hecho, lo ha hecho, estuvo en terapia. Y es la manera de mantenerse viva en las redes. Para mí que sí. Escúchate esta. Ya seguro la escucharon, es bastante grosa. Muerte en Los Simpsons. Sí. No. Sí. O sea, Gaby, ya, claro, estabas enterados. Sí. ¿Quién murió? Es un personaje, no te digo recontra secundario, pero hasta ahí nomás. No es de la familia, por supuesto. ¿Te lo querés que te lo diga de toque o querés tirarme a adivinar? No es de la familia. Te puedo decir una cosa, es mujer. A ver, así filtras. Pero si no es de la familia, no es de las hermanas de Marge tampoco. Es mujer. Es mujer. La mamá de Skinner. No. Ah, estás ahí. No está tan vieja. La maestra Clavatul. Sí. ¿Cómo? Clavatul. Yo siempre le dije clavados. Ay, qué vergüenza. Sí, se murió. Murió quien personifica, quien hace la voz de la maestra Clavatul. Y lo que dicen es que, aprovechando esto o aprovechándolo de alguna manera, van a retirar, no sé si como un homenaje. De hecho, ya lo han hecho con cuando murió asesinado, quien hacía las voces de Lionel Hutz. Exactamente. Y de Hola, soy Troy McClure, quizás me recuerden por películas como, y los personajes fueron retirados. Así es. Es una señorita actriz que se llama Marsha Wallace. Señora actriz. La señora actriz ya fallecida. Murió a los 70 años, producto de un cáncer de mama, pobrecita. Hace 28 años que estaba, bueno, la verdad que duró un montonazo. Sí. Bueno, nada, así es que también muere entonces el personaje. No sé cómo lo matarán, esto ya... Y desaparecerá. Aparte, creo va a ser difícil sacarlo porque no es que, bueno, se fue, dejó de ser profesora. Porque en las últimas temporadas es la señora esposa de Ned Flanders. ¿Posta? Sí. ¿En serio? Me lo re perdí eso. Sí, sí, sí. Pero ¿se le va a morir otra a Ned Flanders? Ya se le murió Mo Green. Qué turbio. ¿Se le murió otra esposa en el frente? Estamos en el horno. Bueno, ojo con eso, ¿eh? El izquierdo. El izquierdo. Tengo otra noticia que no le importa a nadie. Katy Perry ha tomado hasta 26 pastillas al día. ¿Interesa? Katy Perry. Y depende, si se movió 26 con holes. No. Dice que la intérprete sufre de trastorno obsesivo compulsivo, por lo que se lava los dientes entre 4 y 6 veces al día. Ese se dice el apócope de la noticia. ¿Sigo leyendo? A ver. Trastorno obsesivo compulsivo que presenta Katy Perry le ha llevado a tomar hasta 26 pastillas al día. Así lo declaró la propia intérprete a la revista Us Weekly, a la que también dijo que se lava los dientes, esto que dijimos recién, 4 y 6 veces al día. Debido al mismo trastorno, incluso trata de acomodar las siglas del padecimiento por orden alfabético. La revirucha, amiguito. Sí. Y a diferencia de otras famosas, Perry asegura que no ha pasado por el quirófano, pues todo es natural en ella, y confesó que viaja con su osito de peluche. No, es una tierna al final. Esto es todo lo que dice la noticia. Así que Katy tiene un trastorno. No la sé queremos, ¿no? La queremos igual. Sí. La sude de Chanel de la salada. Otra que está ahí, que compite con ella en seguidores de Twitter y demás, Lady Gaga, se desnudó sobre el escenario. Lo que le faltaba. Sí, estaba ahí al borde. Sí, ya salía bastante veces, salió en campaña desnuda y demás, pero bueno, en un concierto... Lo raro sería que salga vestida en jean y remera, ¿no? Eso es verdad. De hecho, me acuerdo que en una red social conocida, la noticia era Lady Gaga con un vestido. Un vestido común. Vestido común. Y era lo revelador. Sí. Muy bueno. Esto sucedió durante un show en una discoteca de Londres. Sí, se vistió de... ¿Qué es esto? ¿Un disfraz de qué es esto? De enfermera, de psiquiátrico. Llamar a nuestros amigos de Mundo del Disfraz. Del Mundo del Disfraz, ahí tenés uno. Y bueno, y terminó sin ropa cantando para el público. Guarda, se disfrazó para que no la confundan con una interna del psiquiátrico. Tal cual. Otro titular, ¿tenés uno? Yo estoy buscando, no tengo nada, Gaby. ¿Tenés algo, papu? No, a ver, estoy entrando a los famosos y su repercusión de las elecciones en las redes sociales. Tengo lo que dijo Jessica Sirio a cámara. Un tweet de Jessica para su querido Jessica amor. Insaurralde. Te amo, mi vida. Sí, mi amor, le ganaste a todo. Admiro tu fuerza ante todo. Estoy acá con vos. Tres corazones, sos mi luz. Ah, mira, Luisana está acá porque fue a votar ayer. Ah, mira. Salvo que haya votado en la embajada. que dudo. No. Estoy viendo si alguno tiró una bomba, tipo aguante más o una cosa así, pero... No tenemos nada. ¿Sabés que Karina Olga hizo una sesión de fotos y llegó tarde a votar? Sí, lo escuché por ahí, pobrecita. Karina, que le han impugnado un voto por el notero de CQC, le preguntó y dijo a quién votó cuando estaba metiendo el sobre. Sí, es real. No, se enojó. Y se enojó, Karina. Sí, obvio, pero es una goma. Tengo algo bueno. La dura infancia de 5 estrellas de Hollywood. ¿Te interesa? Los Jackson 5. No. La dura, pues. Los 5 latinos de Estela Roval. No. Fue cinco... dura infancia y después se pusieron medio duros, claro, a causa de esto. En realidad. One Direction. No, son 5 estrellas distintas. No son un conjunto musical ni alguien que haya estado. Pero hablando de Jackson, los Jackson 5, sí, liberaron al médico de Michael Jackson, que estaba en juicio, estaba preso. Lo liberaron esta semana. Pero no, estas son 5 estrellas que tuvieron una infancia dura. ¿Quieren saber de quién se trata? Sí. ¿Vamos a adivinar? Dale, adivina. Tirámonos una pista. La primera es cantante. Britney Spears. No. ¿Estamos muy lejos? Pero no, ahora está media pasadita, viste, hace escándalos. Miley Cyrus. No. Cristina Aguilera. Tess Morena, Rihanna. J-Lo. Rihanna. Sí, Rihanna. Señor. Rihanna dice que el padre de la princesa de Barbados, como le dicen, era adicto al crack y hasta llegó a drogarse delante de ella. Poco pudo disfrutar de su vida de niña, ya que debía cuidar a todos sus hermanos porque su madre trabajaba para mantenerlos. Se dicen que se vestía el sapo Pepe, la vieja enfrente de ella. ¿Querés otro? Quiero otro. Actor. ¿Yankee? Bueno, Charlie Sheen. No. Ese siempre tuvo guita, me parece. Tenemos dos actores, así que capaz que es hijo de padre actor. O sea. Claro. De Niro. De Niro, no. Más pendejo que De Niro, más... Para, el joven mano tijera, ese, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Más joven que Johnny Depp. Más joven. Macaulay Culkin. No. Bueno, ese sí. Ryan Gosling. Esa es adolescencia dura. No, tampoco. Ay, qué pista. Si una película. Una película. Y Titanic. Ah, el DiCaprio. DiCaprio, sí, por eso es muy fácil. Está bien. Pero el protagonista de Titanic, que nació en Hollywood... su padre, dicen que se crió en un barrio muy peligroso, rodeado de drogas y prostitución. Qué peligroso, ¿eh? En Gangster. ¡Ay, qué horror! El galán mismo contó que en varias ocasiones vio con sus ojos a gente drogarse y a mujeres practicando sexo oral para ganarse la vida. ¿No será la película que hizo? ¿No vive en Constitución? No, pero hay una película que él juega al básquet en una escuela. ¿Pandilla y que después Nueva York? No, boludo, juega al básquet, estoy diciendo. La de Samuel Jackson, que son del Brooklyn. No sé, pero el chabón se mete en las drogas. También creo que termina siendo una felatio en un baño, un tipo. Ah, sí. Me suena. ¿Es Leonardo DiCaprio? Es Leonardo DiCaprio, de muy chiquito. ¿La que Diario de un Rebelde? No sé cómo se llama, para ser honesto. Diario de un Rebelde. Que él es muy joven, Leo es muy joven. Es muy joven. Sí. Diario de un Rebelde se llama. Dice que se vestía de Linterna Verde. Que termina que él... Bueno, voy a contar al final. No la caemos, pero... Parece mi abuela. Pero una buena peli, pero dura. Sí, es dura la película. Él es muy joven, vive con la madre, ¿eh? Exacto. Sí, Diario de un Rebelde. Se llama muy buena película de los principios en la carrera de Leo DiCaprio. Tengo tres más. Charlize Theron. Sí, quiero saber. Dice que... De Sudáfrica, ella. Sudafricana, sí. Dice que vivió un tremendo momento al presenciar el asesinato de su padre a manos de su madre. Cuando ella tan solo tenía 16 años, ese desenlace fue producto de las constantes amenazas de muerte que su padre lanzaba a su madre. O sea, la madre se defendió y mató al viejo. Jodida. Durísimo. Esa. Jodida. Sí. Jim Carrey. Jim. Sí, también tuvo una dura infancia. Dice que cuando era niño su familia tenía graves problemas económicos, por lo que el actor debió vivir en caravanas. Casas de chapa estilo casas rodantes, sí, sabemos lo que es una caravana. No vivía de caravana, sino vivía en caravanas. Ojo. Claro. En retiro. Y el último para dejarnos adivinar, tirar una pistita. Dicen que también debió dormir en carpas. Durmió, claro. Debió dormir. No pudo terminar la escuela porque la empresa donde trabajaba su padre se derrumbó y este se quedó sin trabajo. Bueno, muy duro lo de Jim Carrey, que hoy es un gran humorista. Para, el Jim Carrey, no me digas que el viejo es el dueño de los aire acondicionados. Muy bueno. ¿Son Carrey? Pero tal. Se escribe Carrier. Carrier. Ay, pero casi. Casi. Tengo una más. Esta no sé qué es, pero. Halle Berry. Disculpen. Halle Berry también. La morocha. Ex Chica X-Men. Bond. X-Men, ex Chica Bond. Gatúbela. Claro, Gatúbela. Y estuvo en Contracara, peliculón, Nicolas Cage y Travolta. ¿Y Travolta? No. No es contra cara, perdón. Ah, contra cara. Swordfish. capaz. Sí, Swordfish. ¿Es una contravolta esa? Sí, contravolta. Está bien. La que hace. Bueno, no importa, hay muchas. A los 4 años debió afrontar el divorcio de sus padres, lamentablemente. Porque, no se acuerda. Porque su papá era un hombre muy violento. Eso no ayudó en nada a la problemática situación económica en la que vivía, por lo que debió dormir en albergues de mendigos. Como si eso fuera poco, el primer novio de su madre la golpeaba, pobrecita. No, Halle Berry. Dura infancia esta 5 estrellas de Hollywood. Che, tengo algo que quizás pueda llegar a ser. No, no la leí. Si Dale. Me dan tiempo, la leemos. Sí. Pero Silvina Luna finalmente contó la verdad sobre su cola. Si hubo una cirugía, ¿se acuerdan que hubo un tema? La negó. ¿Y ahora? Bueno, claro, por eso. Pero básicamente dice: bueno, voy a aclararlo porque por esto que les decía antes, que ya se ve involucrada mi familia. Estoy sana. Vieron que decían que tuvo un quilombo, sí, en la cola, sí, por un tema de operación. Gracias a Dios dice que está muy bien. No tengo ningún tipo de problema. Me siento mejor que nunca. Estoy feliz con el trabajo que estoy teniendo y con mi cuerpo. Pero la operación, ¿qué? Pará. Tuve un cólico hace 1000 años, pero por suerte no tengo nada en los riñones. En la guerra de los cirujanos quieren poner una cara visible, como ella, por ejemplo, que calculo que a nivel prensa debe servir para poner mi imagen o mi nombre. Entonces, de ahora en más, dejen de hablar pavadas. Dejen de mentir. Aclaro que no tengo nada. Y de ahora en más, carta documento. A los Zulma Lovato. La queremos bien también. Sí. Quedan 3 minutitos, tengo una gran encuesta, pero la vamos a dejar de lado. Yo tengo una dura, ¿eh? Dale, dale vos. Revés para Lunati, la FIP no lo habilitó y seguirá parado. No. Posta, ¿hace ya cuánto que está? Desde principio de año. Bueno. Igual cada vez el arbitraje está peor, pero ¿qué le vamos? Y porque tiene que volver Lunati. Sí, tiene que volver Posta. Por lo menos daba show Lunati. Sí. Este es un loquito. No, ese fue Castellano. A Lunati, sí, me acuerdo. ¡Este es un loquito! Ahí está, nos vamos despidiendo de este programa del lunes 28 de octubre. Arranca el lunes que viene, noviembre, sí, primer mes. Ante último mes, antes del fin del año, no sé qué iba a decir. El lunes que viene estamos acá al aire por Cíclope Radio a las 20 horas. Esto es tarde para matiné, este fue nuestro programa número 198. En la previa de los 200, sí, ¿qué hacemos para los 200? Tenemos que pedir comida, tenemos que ver quién nos regala cosas, productor, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Sí, también, ¿qué hacemos para los 200? ¿Hacemos? Mira, hagamos algo antirradial. Empanadas acá. Vestidos de empanadas. Uy, muy buena. Algo antirradial, que no tenga sentido, o sea, sí, estamos disfrazados, pero estamos haciendo radio. Claro, por eso, porque nosotros solos nos divertamos. Sí, aparte decimos como que alquilamos y no alquilamos nada. En realidad estamos... Es buena. Bueno, pensémoslo bien, pero al final... No vengamos el 200. Ahí esa es buenísima. Tiramos un audio, metemos, ¿cuántas? 10, 20 canciones y a la mierda. Hagamos un editado de lo que pasó en los 4 años de tarde y... Mucho laburo. Sí, mucho laburo. Mucho laburo, no da. Pero bueno, programa 199 el lunes que viene, primer día de noviembre, primer lunes de noviembre vamos a estar. Nos despedimos, www.estardeparamatiné.com, y hablamos con el mundo del disfraz, con Rafael, estuvo el alemán, contó un poco de su partido político, contó un poco de su columna sobre los accesos a internet. En nombre de Nacho Zucchiasana, el productor, Facundo Viola, te saludo. Chao, Mati, gracias por el programón de hoy. Gaby Estrán y la conducción y operación también. Chao, maestros. Chao, vieja. Mostris. Matías Corro, mi nombre. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Quédate escuchando Ciclo, pero ya llega Carne de Cañón. Sí, acá como todos los lunes a las 22 horas. Muchas gracias a todos. Hasta el lunes que viene. Chao.